circo, a cada juego su truco, a cada esfera su trato, claro, todo en su sitio, aquí vestimos barato, pero comemos rico, no existieron los dioses más que nosotros mismos, por eso mismo hicimos lo que estaba vetado, más, más vivos que nunca y a pique de habernos matado, como Cristo, reventando el mercado, lo sagrado es sagrado, aquí en Sudán o en Egipto, no te lo doy mascao, porque los míos palitos, vela chao, que estoy liberando esclavos como Lincoln. Echa pisco en los huesos, en el chasis. Cállate, le explico a ver si se creen que es fácil. Voy por el desierto delirando con oasis, con Isis y una tabla ante el tsunami de la crisis en mis carnes. Por eso en lo mío no hay partner. No es tanto en busca del partner pa' que me calme. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Mamas más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Lo sagrado es sagrado. Estaba vetado, más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Reventando el mercado. Me engancho mis cadenas y salgo guapa pa' la calle. Cuando el río suena, quiere sonar como por Verdiales. Tú corre, ve y dile que ese cuento se lo saben los chavales. Aquí vienes por males, animales y seres humanos. A dos patas o a dos manos reclaman mieles del cielo, pero solo llueven palos y el dinero que no crece de los árboles, pero establece cánones. Al menos somos jóvenes, desciframos pirámides. Mírame bien, mis llantos son de tómenos estériles. Lo dejo escrito por si acaso pa' las efemérides. Ana de primero atón, de segundo Parménides. Merienda se dialécticamente a grupos de inútiles. Y me sale tan sutil que ni se pipan. Yo estoy especulando con varias opciones acerca del Big Bang. Ya no creo en nada salvo en mí misma, rompiendo corazones en molinos como Nicole Kidman. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Mamas más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Lo sagrado es sagrado. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Reventando el mercado. Yay, yay. Buenas tardes. Estáis escuchando Radio Topo desde Zaragoza Letal. Esto es OVNI. Hoy es 23 de junio de 2022. Son las 5 y 5 de la tarde, más o menos. 23 de junio, noche de San Juan. Hogueras, que nuestro queridísimo alcalde, al que desde aquí, desde la radio, lo queremos un montón y él nos quiere a nosotros un montón también, no deja hacer en casi ningún barrio. Entonces eso, pues aquí la gente que queme lo que le apetezca esta noche. Y si es de alguna profesión en concreto, pues oye, pues... Bueno, eso. Para contactar con nosotros tenéis el Instagram de la radio, tenéis el Instagram del programa, que es Omnigordo en el Fiordo. Nos podéis llamar al teléfono, al teléfono de la radio, que es el 976-29-1398, para lo que queráis. Para pedirnos matrimonio, para pedirnos que no, que dejemos de hacer el programa ya ahora mismo y nos vayamos a la calle a pasar calor, o para lo que queráis. Eso, mientras no nos pidáis dinero. Y eso, hoy estamos aquí con los Rostre Bruta. Estamos con el bajista, con Diego. Buenas. ¿Qué tal, tío? Muy bien, aquí estamos, una radio. Muy bien. Estamos con uno de los MCs del grupo, Germán. Buenas tardes. Aquí pasando un poco de calor, pero con la ámbar todo se ve un poco más bonito. ¿Eh? Con ámbar todo se ve un poco más bonito. El calor y todo. Vale, vale, vale, vale. Está el DJ de la banda, Juan. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Y guitarra, Dani. Hola, buenas, ¿qué tal? Y los, porque tenéis más de un, sois más de un guitarra, ¿verdad? Sí, somos dos. Vale, comentad los que no han podido venir. Sí, falta el Íñigo, que es el otro MC. Y Giner. Y Giner, que es el, guitarrista. Y el Francho, que es el batería. Y luego tenemos un octavo miembro en el exilio, que está estudiando fuera, el Remón. Un poco todo, hace, es un chico muy versátil, escribe, hace guitarra. Miembro honorario, sí, arreglista, de todo. Yo pensaba que lo habíais mandado al exilio porque tocaba mogollón de mal. No, no, está estudiando música, déjalo, es el genio del grupo. Pues eso, banda de, bueno, pues por un poco por poner etiquetas, digamos, rap metal, podríamos decir. Rap punk, mejor. Sí, rap punk, sí, eso. De hecho, en el, yo solo os he podido... Y en las primeras canciones empezaron los tú, Germán y el Íñigo, así cantando rap y por ahí, y luego ya se unió toda la banda, ya pues banda entera, y acabasteis con dos o tres versiones de punk, la polla, sí, en el arrebato con la Satorrak. ¿Qué más tocamos ese día? ¿Ahora qué? Que tocamos siempre. Sí. Y la de Chus. La de Chus. Creo que no tocamos más. Pues aunque acabasteis con Puncarreo, sí, o sea, sí, a tope, rap, metal. El último concierto tocamos también ahora que es como el nexo de unión entre nuestras partes y las versiones. Tocamos Hierro a fondo de Manolo, que es una canción muy guapa. Y luego tocamos también la de Aprieta el gatillo de Cicatriz. Sí, aprieta. Pues mira, la de Manolo no la conocía. Pues es del último disco que hizo Manolo y está muy guapa, está muy guapa. No lo he escuchado el último, ¿no? Mira, están llamándonos por teléfono. ¿Eh? Llaman oyentes que te pongas a un palmo del micro, Peco. Ah, que no hable, que me ponga más lejos. Vale. Vale, pues así se me escucha mejor. Vale, pues. Vale. Bueno, pues nada, que... Pues un poco antes de empezar así a hablar de vosotros, hablamos de Isabel Díaz Ayuso, que por supuesto es más importante que vosotros, que yo, que Pepe, que está a los mandos de la nave, que no lo hemos dicho, porque claro, ¿eh? No, pero recordad que nosotros somos escoria, los políticos son la gente que debería asistir, nosotros no deberíamos existir. Bueno, pues que hoy en las noticias han dicho que la han suelto algo así de ese rollo de lo de la movida esta de las mascarillas, ¿no? Y han imputado a Rajoy, ¿no? He leído esta mañana. Le piden no sé cuántísimos años de cárcel en Andorra por evasión fiscal y no sé qué movida. Creo que por fin han descubierto quién era M. Rajoy, que hasta ahora no se sabía. Y ahora ya lo han dicho y es verdad, lo he leído esta mañana y algo lo han imputado, no sé el qué, no, solo me da una alegría y poco más. Qué raro, los políticos haciendo trapicheos, Rajoy haciendo trapicheos, Ayuso haciendo trapicheos, qué raro. La mafia. Pues nada, que Ayuso ha sido absuelta como tiene que ser. Porque joder, es una persona de bien y además, pues eso, en este programa la solemos nombrar mucho porque la queremos mogollón. Y bueno, y todas las privatizaciones que hace de la sanidad pública en Madrid y todo esto, pues eso siempre a favor. Bueno, nos traen más cerveza. Ah, vale. Hay que hidratarse, que importante, todos los que estáis escuchando, un traguito de agua, de cerveza, de vino, lo que sea, que hace mucho calor y es importante un poquito de líquido en el cuerpo. Yo hoy con bebida isotónica de una marca del enemigo. Bueno, a ver, que rostre bruta, que... cuando vamos a empezar un poco típica entrevista y luego yo igual intentaré hacer preguntas que no sean típicas de esto. ¿Cómo os empezasteis a juntar? ¿En qué año más o menos? Tal? Juan es miembro fundador, creo, ¿no? Así que empieza Juan y luego iremos contando. Suena un poco raro eso. Nada, pues en verdad no empezamos haciendo rap en el barrio con el Íñigo, que tú lo conoces. Sí. Nos juntamos con más gente... para grabar, hacer bases, no sé qué. ¿Llegasteis a grabar algo en ese esa especie de, como se hizo un estudio en la Ocupa, una especie de estudio pequeño. No llegamos. Hugo Peña llegó a grabar allí, sí. Un estudio así que se hizo pequeñico en la Ocupa, que ya no está el estudio. Nada, nosotros básicamente poniendo perras entre los que podíamos y ya está. Y luego, pues, como siempre nos ha ido gustando mucho, yo tocaba en otro grupo de punk, tal. Pues. Pánico en el Parlamento. Un saludo para esos chavales. Sí. Biggie, por ahí. Jimmy. Bueno, y al final, pues acabamos juntándonos con más gente. Con Francho, que es también de nuestro grupo de colegas de siempre del barrio, a la batería, que es un percusionista de lujo. Remón, que entonces empezaba a tocar la guitarra. Y yo me ponía la guitarra también, hacía como el cambio con el DJ, no sé qué. Eso fue el primero en la Ocupa. En un rapa. Ya ves, el rapa punk. En el rapa punk primero. Que eso fue en 2018. Y con el Diego al bajo. Ya porque ves. Conocía a Francho de haberse cruzado, no sé, en una orquesta o... ¿Qué va? Yo... Ah, eso. En plan, teníamos igual 10 años y ahí estábamos. Y luego... Y de ahí salió el rapa, sí. Bueno, sí. Para mí. Luego Íñigo tenía un grupo de rap con el Raúl. Eso es. Hicieron también un disco. Seguimos siendo muy colegas, pero hicieron otra movida. Como que a nivel profesional ya no trabajaban juntos. Y hace como un par de años y algo, un día estaba con el Juan echando un café por la mañana en el barrio. Y pues el café se convirtió en carajillo. Y el carajillo se convirtió en: tengo un estudio todo guapo, vamos a subir al estudio que hay cerveza. Estamos hablando de qué año más o menos. 2019. Y pues eso, sería para Pilares de 2019 o algo así. Y subí un día, o sea, yo llevo haciendo rap un montón de años con Chávez en mi barrio también, pero nunca hicimos nada más allá de rapear en el parque con un cajón y una flauta y una guitarra. Y pues nada, a mí me lió el Juan, porque se han quedado sin uno de los dos vocalistas. Subí al estudio, nos emborrachamos bastante, grabamos un tema que fue un desastre, que es el primer tema del disco que luego nombraremos. Y a raíz de ahí, pues nos salieron un par de conciertos prepandemia. Sí. El Hincho Fest, que fue en febrero de 2020. Sí. Creo que fue. Y estuvo muy guay. Y alguna vez, pues con el Íñigo también tenía canciones sueltas de rap y eso. Y estaba otra miembro, que también seguimos teniendo buena relación, pero. Con Selene. Que también se separó. Hemos cambiado más de integrantes que. Sí. Total. O sea, ha habido unos pilares que se han quedado, pero... Eso es. Sobre todo porque Remón se fue a estudiar a Granada y entonces tuvimos que... Pero al final nos hemos quedado con el señor Dani. Con Dani. Yeah. Que hablé un poco, que ha sido la última incorporación al grupo. Sí, yo me incorporé el año pasado y nada, pensamos en musicalmente explorar más ámbitos y bueno, darle más potencia, más energía y bueno, darle un valor también a... Tal cual. Eso es. Nosotros somos como muy, muy, muy cerrados, ¿no? Ha entrado antes como que la forma de crear era muy distinta y tal, y ahora ha entrado Dani y ha sido como un soplo de aire fresco que increíble. Nosotros somos como muy punkarras todos, muy pa. Y como que pues Dani y con Diego también han metido pues nuevas ideas, nuevos conceptos, hacemos mucha escucha activa de otros grupos y tal, y ha sido como un aprendizaje estos últimos 6 meses, ha sido un aprendizaje bestial de todo, y ahora somos los que, pues estos 8, y Ramón sigue siendo miembro del grupo, aunque está fuera. Eso es. ¡Ese Ramón! De puta madre. Pues vamos a poner pues también una de las típicas preguntas influencias. La canción que vamos a poner ahora es de una banda que supongo que os ha influenciado. ¿Qué más bandas aparte de la que vamos a poner? Yo creo que cada uno somos un poco diferente. Si esta pregunta es para que la vayáis contestando de uno en uno. En mi casa, pues si estoy yo, pues se puede escuchar desde Don Omar hasta La Niña de los Peines, pasando por Camarón y pasando por Cicatriz. En mi casa hay rap, pues también. Pero eso, yo creo que un poco de todo. Sí, de todo también. O sea, desde el pop más comercial o todo toda la música electrónica que ha ido saliendo, desde el electro latino hasta ahora, pues pasando por todos los tipos de rock, jazz, blues, metal, lo que sea. En plan... Pero yo más bien, con la pregunta de influencias, no lo que escucháis en vuestra casa, sino de la música que hacéis en el grupo, que de qué estilos o de qué bandas vais cogiendo cosas. Pues yo creo que, o sea, hay mucha parte de rap. En plan, bueno, Ñu y Germán se escriben letras y como les mola un montón el rap y lo escuchan fuerte, pues tiene mucha influencia de rap, del rap que escuchen. Y nosotros con los instrumentos, pues depende. Hay veces que hacemos cosas más funky o más de ese estilo. Hay veces que nos ponemos súper cañeros y hacemos cosas de rock duro o metaleras o algo así. Hacemos cortes chulos fuera de compás o cualquier cosa, como incluso catalogado de metal progresivo, esos cortados que metemos. Un poco de todo. Lo que se nos va pasando por el momento. ¿Dani? Pues sí, un poco lo que ha dicho Diego. Sobre todo mucho rap, que es la esencia del grupo, pero el rock siempre está y bueno, rap con rock es una mezcla que, bueno, nos lleva a hacer cosas brutales, sí. Es una mezcla muy guapa, como... Sí. Como el aceite con el ajo. Eso es. Tal cual. Sí. Es que además, luego... los guitarrazos y el rap es como... Y luego, juntan sí o sí, es que es... A nosotros a nivel de rapeo es muy cómodo porque es muy diferente. Yo sigo trabajando con el Juan y subimos al estudio, me pone un beat, que es otra forma de rapear diferente y está muy guapa. Pero llegamos al local y de repente el Diego saca una línea de bajo, el Dani se acompaña con la guitarra y el Francisco con la batería. Y es como que en los mismos 16 frases o 24, las que sean, tienes 3 o 4 formas de fluir diferentes porque el grupo te lo permite. No es lo mismo que Dani toque todas las notas, que de repente mute una estrofa, que de repente el Francho meta un corte más rápido, que... Entonces a nivel de rap es muy versátil. Y yo a nivel de rap, pues yo qué sé, desde... Me gusta mucho la movida de Madrid, pues el Carmón hace muchos años, Iván Nieto, Charlito y obviamente Zaragoza, pues Huellas de Barro... Hay cosas de Violadores viejas y luego pues americano. Pues desde Nas hasta Prodigy, pasando por la gente nueva de Lil Nas o cosas así. Yo en lo nuevo, ya os he comentado antes de hacer el programa, en lo nuevo de rap que no estoy tan puesto. Yo estoy un poco en plan viejuno de... correspondiente más o menos a mi edad de ir quedándome en el rap ese de los 2000 y por ahí tal y... Y un poco anterior y eso, pero sí que alguno de los grupos así nuevos que hay, eso sí que me molan. Y tú, Juan, ya... Bueno, ya no te pregunto por las influencias, o si quieres comentar alguna más de la que han comentado tus amigos. Pero, bueno, pero, sí, yo qué sé, yo sí pero, que he escuchado más punk y por ahí, sí. Y no sé. Es que la pregunta que te iba a hacer es... Ojo, es una proposición. Indecente. Como una de mis canciones preferidas de punk de toda la historia de todas las bandas de punk que ha habido en Zaragoza es Zaragoza de mierda de los Quarter Rage. Es que no confundir con los Quarter Rage. Eso es. Que Pánico en el Parlamento. Pánico la versionábamos. La versionabais. Entonces, sí podría ser como por lo que. O sea, en el concierto que os fui a ver y por lo que decís, acabáis con punkarreo. Puede ser que hagáis una versión de... Ojito, porque de esa con la guitarra yo creo que me acuerdo también, ¿eh? Dale, esa me acuerdo. Es que la de apretar el gatillo la hicimos porque yo me acordaba con la guitarra. Porque hace muchísimos años que no toco la guitarra. Para la gente que no nos haya venido a ver, cuando acabamos la parte de más que es nuestra, escrita y compuesta por nosotras y por nosotros... luego nos cambiamos de sitio. Pues el Diego se va a la batería, el Juan coge una guitarra, Pablo se pone a cantar. En plan, es cada uno hace otra cosa a la que está acostumbrada. Sí. Excepto yo, que soy el limitado del grupo y no tengo ni puta idea de hacer música. Así que, pues, yo sigo cantando y ya está. Pero está muy guay porque es como es, pues eso, el juego de las sillas. Nos levantamos del estudio y el que se sienta en un sitio toca ese instrumento. Sí, igual, está muy guay. Para amenizar un poco el show, el espectáculo. Hombre, ya que te sacas algo puncarra, pues mira. Claro. Que suene un poco peor de lo que sonaría si estamos todos a... La verdad es que el show que montasteis el día que os fui a ver al Arrebato estuvo muy, muy guay. Y además, como después ya tocaron las Satorra, ya fue el remate. Fueron dos shows. Ese día tocasteis solo a Torrak y sí. Vosotros. Tocaron ellas primero, creo. ¿Ellas primero? Sí. Ah, pues mira, yo pensaba que ya se habían tocado después. Pues bueno, que tanto ellas como vosotros os marcasteis un show de la hostia. Fue muy, yo... Ellas más, lo tengo que decir. Es más, ellas más rompedor. Ellas son más, o sea, ellas como claro. Más todo lo que rodea el espectáculo. Es como más performance, ellas mismas lo dicen siempre. Y nosotros somos como más puro de tocar más canciones, más tal, no sé qué. Ellas como son más que, musicales. Ellas no, trabajan mucho más que esta. Que es punk más guarrete, ¿no? Es mola un montón, todas las performances, toda la estética guay, y todo tal. Y nosotros somos como más abuelos en ese sentido. Estamos más mayores. Y tocamos como más música, nos mola mucho y está guay. Fue un día guay, yo me lo pasé muy bien. Sí, estuvo guay. Pues a ver, vamos a poner... Hostia, tengo yo guardado por ahí en unos archivos clasificados del FBI una entrevista que... Una mini entrevista que os hice en el Arrebato, en la sala donde cenáis los grupos. De aquel día, ¿no? Sí, que hoy porque no me ha dado tiempo. Si no, me lo hubiera traído para hacer un reaccionando a... Ojo, ya ves. A entrevista, pero bueno. Bueno, así vamos todos. Joder. Sí. Bastante ratiferias, ¿eh? Joder. Como Alfredo. Bueno, pues eso, que lo que hablábamos de influencias y tal, pues vamos a poner a Rage Against the Machine. Influencia vuestra, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Y vamos a poner de su disco homónimo, que ya no me acordaba yo de esa palabra, eso, que el típico disco que se llama ST. Del ST de Rage Against the Machine. Know Your Enemy, conoce a tu enemigo. Y si no lo conoces, pues hombre, pues salúdalo y dale un abrazo porque. Al enemigo ni agua, no, al enemigo. Abrázalo. Hay que. No, al enemigo hay que llevarse muy bien con él, con Ayuso y con toda esta gente. Bueno, pues venga, vale. Venga, los rechazos de Machín. So check. American dreams, all of which are American dreams. ¿Qué dice al final de Olof? Olof Witch are American Dreams, creo. Sí, yo, ah, yo entiendo eso. Todas las brujas son sueño americano. Ah, vale. Igual no, ¿eh? Sí. A ver, puede ser por la caza de brujas, nah, así por ahí. Igual lo estamos inventando todo. Sí, eso es. Bueno, que este programa es de tirarse triples, que aquí el mundo viene al programa, nos tiramos triples. ¿En dónde será eso? Sí, sí, claro. Yo no controlo tanto inglés y no entiendo todas las letras de Richard de Machine. Es imposible. A ver, dos cosas que aquí a micrófono cerrado íbamos a hablar. Empezamos por la de la entrevista y luego seguimos por la del oído. Es que estábamos hablando antes con Pecu la entrevista que nos hizo en el Buñuel, pues que íbamos... No, perdón, la fasionaria. Yo soy la fasionaria, Yolanda Díaz, ¿vale? Vale, la fasionaria. La entrevista que nos hicieron, que estábamos todos ya cansados después de todo el día tal. Pero la entrevista guapa en el grupo, antes de que entrara Dani... Fue en el Buñuel, después del Hincho Fest que organizaron los del CPA, que eran las 12:30 de la noche, después de llevar todo el día de fiesta, y estábamos ya todos pues muy cansados, y solo salieron tonterías de ahí. Frituradas. Estábamos todos hechos polvo después de llevar bebiendo... Yo llevaba bebiendo pero había más gente, ¿eh? Había más gente. Había más gente. En plan... Yo llevaba bebiendo. ¿Quién era? ¿Bajos fondos? Bajos fondos. Un saludo desde aquí a Bajos Fondos. Un besico. Al Guille. Un besico para el Guille. Al Junco, tal cual. Los chavales ahí. Bitcoin. Llevábamos bebiendo 16 horas, yo creo, la mayoría. Y su entrevista fue un puto desastre. Sí. Total. Yo me reí mucho. Total. No, pues ya está. Pues si te echaste una risa, para eso estamos en esta vida, po. A ver, lo del oído. ¿Cómo habéis dicho? ¿Oído? Oído absoluto, Oído absoluto. Diego tiene oído absoluto, que es la primera vez que escucho yo este concepto. Lo de oído absoluto es como que... se supone que es innato, en teoría. Bah, bueno. Aunque el Diego dice que no, pero bueno. Y se supone que consiste en que puedes percibir como la sinestesia, ¿no? Que puedes percibir, pero con el sonido. Puedes percibir una nota concreta. Es capaz de identificar con simplemente escucharlo. Igual que pues, un guitarrista, cuando le tocas una cuerda de guitarra, dice, vale, eso está más grave, más agudo, súbela un poco la clavija, bájala. Diego es capaz de escuchar un sonido. Bueno, explícalo tú, no sé qué coño. Por lo que habéis dicho. En una nota y sé cuál es. O sea, le das un golpe a una lata de cerveza y tú sabes la. Pero es que una lata no sé si se hace ese sonido como. Acércalo al micro. Es que creo que nota es esa. No sé. Eso te estoy preguntando. Esa. Tú eres el de oído absoluto. Es que una lata igual no es el mejor ejemplo. Ese es un fa sostenido. ¿Veis? Hostia, fa sostenido. Qué fiera, qué puto fiera, chaval. No, pero si lo comprobamos con un metrónomo, tendrá razón. Por eso digo. Hostia. Con un afinador o algo, pero no creo que coja. Ah, no. Tenía un piano, pero no tengo espacio. No lo creéis. Hostia, chaval, flipado. Comprobáis que es un fa sostenido, has dicho, ¿no? Venga. Muertos, como... ¿Qué es eso? Que pues te tocas un temilla, Diego. ¿Tocamos algo? Eso sí, cantaros algo, tocaros algo. Echamos la de Cioran. Claro. Y luego echamos. Primero a ver cómo vamos de tiempo. Venga, va. Luego, si no, para la próxima. Venga, va, sí, tal cual. De momento tenemos tiempo, son las 6 menos 25. El programa dura hasta las 6. Están ahí todos. Mira, si quieres hacer. Diego, cierra los ojos. Os lo vais a creer porque estáis en la radio. ¿Qué es eso? Que tengo la. Ya lo sé, ya. ¿Qué es eso? Ahí ha sonado ya. Ah, y en el local, pues cuando se nos hace tarde, pues nos dedicamos a tocar cosas aleatorias y preguntar, Diego, ¿qué coño qué notas esto? Y el Diego te lo dice, es increíble. Está muy guapo. Sobre todo con vasos y cosas, vasos de cristal y por ahí es más fácil. Es una locura. Cuando queráis. No hemos ensayado nada, va a salir un desastre, pero vamos a ello. Hostia. Afinando. ¿Cómo se llama este tema que vais a tocar? Este tema fue algo que nos grabamos el Juan y yo en el estudio que luego esta gente se hizo algo muy guapo y me lo rapeé un día en el local y se ha quedado de mapa el grupo. Se llama Ciolán, que es un escritor del siglo XX rumano, que yo robé un libro de ese señor y me pillé. Bueno, me pillaron. Pues lo robé y no está bien robar, pero la cultura es de todos y como es muy caro, pues... Si, lo, si la... lo malo no es robar, lo malo es que te pillen. O sea, pillarme no me pillaron, pero yo qué sé, pues iba con gente a la que no le gustó que lo robara y pues me echaron la bronca. O sea, no me pillaron los de la tienda, me pillaron gente y pues me echaron la bronca. Entonces es gracioso. Bueno. Robada a los ricos y no al pequeño. Obviamente, obviamente, robé en una librería, jamás robaría. O sea, en una librería grande jamás robaría en Antígona ni en Cálamo, ¿sabes? Cuando quieras. Salir de aquí descalzo, caminar entre serrín y cristales rojos. En ese olor a humanidad y a licor barato, que yo voy muy ciego en la otra punta de vosotros. Con el cielo roto de mi corazón a mis asuntos, con el firmamento deslunado, muerto el rumbo. Déjame morir en puntos cegados en sí mismos. Lo daría todo por dormir 6 horas de seguido, retroalimentando conductas nocivas. Acógeme borracho, quítame las espinas, desollar el ego que olvido en las esquinas, para convencerte que mis manos no están frías, comiendo orfidales pa' quitarme el hambre. Cariño, que estoy bien y que he vuelto a enfadarme. Aunque esté asumido a grandes males no hay remedio. He apartado los medios, cuidándome los nervios. Líneas hechas a milímetro, corte perfecto. Domingos quedan a centímetros, sigo insurrecto. Voy peor un lunes que tú a fin de año, bajando con el Shaolin pa' echar un cortado. Hermano, se está yendo la pena, no la echo de menos, aunque sé que ella nos habrá quedado muy lejos. Y yo no mentí, y es que esto era pa' los restos. Tengo ganas de seguir viajando y de llegar a viejo. Le follé en el chakra, estoy limpiando karma. Hace mucho que no robo un libro de Ciolán. Estoy leyendo a Skinner tirado en el diván. Que le follé en el karma, estoy limpiando traumas. Que le follé en el chakra, estoy limpiando karma. Hace mucho que no robo un libro de Ciolán. Estoy leyendo a Skinner tirado en el diván. Que le follé en el karma, estoy limpiando traumas. Yendo en un barquito de cáscara de nuez. Son velas de trapo, no quedaban de papel. Con la calavera en la bandera y haciendo derrape. Que si marine o pirata no lo dicta el juez. Disparan al barco pero ni nos dan. Las paredes no están hechas de cristal. Alguien demostró que ni siquiera Dios era inmortal. Fuck la cortesía, aquí todo es informal. Me follé en el chakra, estoy limpiando karma. Hace mucho que no robo un libro de Ciolán. Estoy leyendo a Skinner tirado en el diván. Que le follen al karma, estoy limpiando traumas. Que le follen al chakra, estoy limpiando karma. Hace mucho que no robo un libro de Ciolán. Estoy leyendo a Skinner tirado en el diván. Que le follen al karma, estoy limpiando traumas. Pues no son normal. No. Está bien. ¿Cómo acabáis de dejar, chaval? Me cago en Dios. Que se me ha rizado todos los putos pelos de los brazos del cuello del todo. Me cago en la leche. Aquí estaba en Rostre Bruta, en acústico. Sin haberlo ensayado ni una puta vez. Dos guitarras en vez de guitarra y bajo, sin batería y sin nada. Pero se ha hecho lo que se ha podido. De puta madre, chavales. Que, mira, una pregunta gafapastista. Pero bueno, que yo qué sé, cómo que leer está de puta madre, que no solo pueden leer los modernos de mierda. Que como la canción iba de... Entre otras cosas, nombrabas a Ciolán, al escritor este que yo no conocía, rumano del siglo XX. Decidnos vuestro o vuestra escritora preferida o un par de ellos que os molen mucho. Pues yo hace un montón que no leo absolutamente nada, la verdad. En plan, como que me centro mucho en la música y en la carrera y todo lo que leo son libros de ingeniería y de física y de por ahí. y cosas de música. He dejado un poco aparte el mundo literario. Pero no por ello no me parece enriquecedor y me flipa. En plan, creo que es un apartado que empezaré más adelante en mi vida. Yo soy un tarado. O sea, yo leo como casi a veces de forma, como casi toda mi vida, compulsiva y obsesiva. Y además hace poco falleció, recomendación absoluta, Almudena Grandes. Sí. Es bueno, increíble. Aún no he leído nada de ella, llevo tiempo en doble. Pues creo que es el de los pacientes del doctor García, creo que se llama el libro, es espectacular. Y así algo muy diferente, Boris Vian, que era un polímata francés también. Soy un puto friki, lo siento. Era un tío que era increíble, o sea, era ingeniero, escribía... Boris Vian, ¿puede ser que lo nombre el Tony o el Negan alguna canción de los chicos del Madrid, del Maíz? Estoy follándome a tu hermana, Zofilia, sí. Me pregunta quién me enseñó y le respondo Boris Vian, del Nega, correctísimo. No me acordaba de esa frase. Sí, ¡eres un friki de soy un mierda! Puto friki. Ese tío es una locura, escribía libros con un seudónimo que era Vernon Sullivan, y el tío tiene una serie de novelas. Que hay una que recomiendo que escupiré sobre vuestra tumba. Que el tío escribió una novela de un negro. Voy a contar aquí el libro, me da igual. Que era un negro albino en Estados Unidos en los años 30 y 40. Tal de que no cuentes el final. No. Y como una familia de ricos americanos mataron a su hermano. Y como él, siendo negro albino, se hace pasar por un blanco, trabaja en una librería y se infiltra en esa familia y lo que pasa y tal. Y es curioso porque el tío se murió de un infarto el día que vio la primera adaptación de una novela suya al cine. El Boris Vian se murió de un infarto cuando... Es que es increíble. Es que... que es, creo que fue con el libro chicha. De Que se mueran los feos, que no tiene nada que ver con la película española de Carmen Machi. Es otra cosa. Que está guay también esa peli. Sí. Además está rodado en Zaragoza. Sí. Y en Ansoy, en Fago... Cuando salen, que se van a la habitación de hotel, es el callejoncito este que hay justo detrás de la Plaza del Pilar. El pasadizo ese que está bajando Independencia, el último mano derecha, que es un pasadizo que creo es del ensanche del 19, que es súper bonito, pues está rodado ahí. Hay un montón de escenas ahí. Juan, escritor, ¿algún escritor que te mole o...? Es que hace mucho, igual que Diego, hace mucho que no leo. Y a ver, de crío sí que leía y yo qué sé. Noam Chomsky me gustaba mucho. Pero... yo qué sé, es que tampoco he leído mucho más de política o de... No, sin más. Sin más. También escuchar MCs también son escritores. Por supuesto. Sí, claro, obviamente. Sí, obviamente. Sí. Pero sí, siempre he estado más a la música que a la lectura. Aunque vale. Mi entorno siempre me ha incitado mucho a la lectura. Sí. Yo soy un pesado con que lean, pero me hacen caso Íñigo a veces y Ramón. Ramón sí, a Ramón le dejo muchas cosas de leer. Ahora en que le pregunta a Dani os diré la escritora que me estoy leyendo yo ahora mismo, porque yo no soy como, o sea, no leo compulsivamente siempre los 365 días del año, pero sí que tengo temporadas de leer compulsivamente y ahora está siendo una de esas temporadas. Y bueno, Diego, o sea, Dani. Pues la verdad que yo tampoco soy muy lector y bueno, me muevo por otras ramas culturales, como el cine, la música a tope. Bueno. Y bueno, pero la lectura es algo que tengo ahí pendiente también. Bueno, sin más, cada uno con su rollo. Uh-huh. Ya está, no pasa nada. ¿De pelis? ¿Qué pelis te has visto últimamente o qué director te mola mucho? Pues a ver... Wes Anderson está bastante bien. Yo tengo mis más y mis menos, que son más bien no me mola. Muy demasiado moderno para mí. Pero bueno. Bueno. Y no sé, bueno, pelis que que te hagan reflexionar y bueno, de ese estilo. Vale, puta madre. Que eso, que lo que iba a comentar yo, recomiendo desde aquí a Angie Thomas, una escritora negra de Jackson, del estado de Mississippi. Que tiene dos novelas, la primera de ellas la adaptaron al cine, que se llama El odio que das, de Hey You Give, por lo de la frase, o sea, la frase esta de Tupac de Thug Life, de Hey You Give Little Infants Facts Everyone, que es el odio que das a los chavalillos, nos jode a todos. Pues que es eso que lo que pasa, el odio que dan a los chavales de pues a la peña así pobre, pues por ejemplo en Tupac era de Estados Unidos, pues a la peña de los guetos de allí y tal, pues luego revierte en toda la sociedad y tal. Y de ahí viene el nombre de la primera novela de esta escritora. Y eso va sobre, bueno, buscadla por ahí, que eso, que va, empieza con que matan a un colega de la protagonista, lo mata a un policía delante de ella. Y esa es la que luego hicieron peli, que la peli no la he visto. Y luego me estoy leyendo ahora la segunda novela que ha sacado, que se llama Hora de Brillar. Está ambientada en el mismo barrio, en el mismo gueto, en Garden Heights. Y qué iba a decir, eso, que, o sea, te puedes leer la segunda sin haberte leído la primera, pero pillas muchas más cosas si te has leído la primera, tiene referencias y tal. Y la segunda va de una chavala también de 16 años, igual que la protagonista de la primera novela, que es rapera y eso, está empezando en el mundo del rap y tal, y escribe una canción pues que crea mucha controversia, y entonces pues habla un poco de pues la libertad de expresión, pues todo esto que se habla últimamente de los límites de la libertad de expresión y todo esto y tal, y pues relacionado con que ella pues es de una familia pues con muy poca pasta y tal, y pasándolo mal con la pasta en casa y todo esto y tal, y claro, pues en fin, pues es muy, claro, es muy cebado la diferencia de la, perdón, de sí, la sí. influencia que tiene el rap, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Has nombrado tú una escritora relativamente importante que hace referencias a Tupac, que hace referencias no sé qué, el otro día lo hablaba con Dani, que habían iluminado el Empire State Building por el 50 aniversario del nacimiento de Biggie. Uh-huh. Hostia. Que son cosas súper guapas. Y en España tenemos a la rata asquerosa de Arcano. No me podía ir de la radio sin insultarlo, lo siento. Cada vez me cae peor. Riéndole las gracias a otra rata asquerosa como es Melendi en la tele, haciendo caricaturas de lo que es el rap, de lo que es todo. Pero si llevamos años, o sea, caricaturizar el rap es como... Pero en Estados Unidos o en Francia con los de allá, tal, son como movidas súper serias, super tenías en cuenta por la élite cultural o por la... que tampoco estoy pidiendo eso ni mucho menos. Sí. Pero es curioso como la diferencia de la influencia en la... Ahora parece un poco más pues que con la movida de Jan B, o de C. Tangana o de tal, o la Ayuso creo que fue, ¿no? O no, la Andrea Levy, diciendo de aquí somos muy de Jan B, y Jan B le contestó al tweet diciendo aquí somos más de pegarte un navajazo en la pierna. Yes. Eso está bien. Eso está bien. Claro, como que... Mira, pues eso me parece bien que le dijera lo de pegarle navajas en la pierna, pero a mí ya un Biff no me cae bien y Z Tangana tampoco. Pero ya no hablo de que te guste menos, sino de la importancia en la cultura que están empezando a tener. Sí, claro. O sea, claro. Hace 10 años era impensable que nadie sonara en... que o ya no hablo de ellos, sino Relsby o pues De La Fuente. Claro, o... que en verdad ya llevamos años diciendo que realmente el pop es hip hop. Eso es. Y eso lleva siendo así en Estados Unidos. ¿Cuánto? Desde Illmatic, claro, casi, casi. Es que, en verdad. Claro, ahora nos está llegando a nosotros. Claro, pero... En Estados Unidos el rap ya es una música mainstream desde hace mogollón es, de Es la música que más se escucha, claro, yo creo. Sí, es la música mayoritaria. Sí, claro. Sí, sí. Y a cualquiera de nuestros padres o a cualquiera de gente de la generación más mayor que nosotros le pones. Yo qué sé, un tema del hockey que hablábamos antes, y dicen, pero ¿qué es esto? Quítamelo. Sí. Y sin embargo, en Estados Unidos, gente de 60 años escuchan a Kendrick Lamar, que es una locura, y flipan. Bueno, y aquí se está llegando a ver, yo qué sé, es que mucha gente está escuchando a Rosalía, mucha gente está escuchando... Que no digo que sea música que yo escuche, pero mis viejos, por ejemplo, tío... ya no dicen quítame esa mierda. Eso es. La historia es eso, que claro, como el rap nació en Estados Unidos, aquí a España llegó más tarde. Entonces, claro, lo que decías tú, Germán, de que hay peña de 60 años escuchando hip hop en Estados Unidos, aquí aún no hay peña de 60 años escuchando hip hop, porque aún no hay gente que haya cumplido los 60. Aquí aún... Claro, pero en Estados Unidos... Tendrán 50 y algo años los primeros raperos que hubo en Zaragoza. El mainstream de Estados Unidos, o la época dorada, que va, yo creo que desde el disco de Public Enemy, del 88, uh-huh, hasta, si queremos decir, los discos de principios de los 2000, de Red Rich o Tight Trying o tal, joder, esa gente ya es muy mayor, tío, y en España VKR y toda esta gente llevan rapeando desde el 95, desde el 96. O sea que ha dado tiempo, sino que simplemente no ha habido esa... importación hacia lo mainstream, hacia la gente que tiene voz cultural, porque hemos sido pues unos relegados, hemos sido unos matados y nadie nos ha hecho ni puto caso nunca. Uh-huh. Porque estos raperos no saben música y ya toman por culo. Bueno, que le den por el culo a la gente que diga que el rap, como cuando el Kisio se anunció que iba a dar el pregón, que en el Heraldo Aragón. Para los que no sois de Zaragoza o Aragón, el periódico más facha de todo Zaragoza, pues la gente escribía cartas al director de que ¿cómo puede un personajillo así dar el pregón de las sagradas fiestas del Pilar, tal, no sé qué, no sé cuántas? Pues que le den por el culo a esa gente y eso. Y ya que estamos hablando de rap y como ya se empieza a acabar un poco el tiempo... Que eso, que otro día, cuando queráis, estáis invitados a volver al programa, porque eso se nos ha hecho corto y tal, ya está guay. Y ya pues ya nos va quedando poquito, ya un par de canciones. Entonces, pues eso, ahora estamos hablando de rap. Sí. Vale, me hacía señas el que lleva la nave de este ovni. Vamos a poner comentándonos. Es un tema de La Gata Gatana con... Con Charlito y Hijos Bastardos. Ah, con el Charlie, con el disco de sí, sí, vale. Sí. Yellow Beats. Yellow Beats, producto recomendadísimo. Producto recomendadísimo, increíble. Sí. Le damos ahí. Si aprietan me parto, jamás me doblo. Chicos de barrio, hablando milagros, filosofía de córrole. Lejos de pagos y cobros, yo, como DiCaprio, al final lo logro. Dándolo desde cachorro, las que derrocho por las que me ahorro. Hay veces que me sobra el tiempo y hay otras que solo llego si corro. Y aunque me encuentras hasta el cuello de barro, no escucharás a esta boca pidiendo socorro. No escucharás otro rollo tan fiel y bizarro si empiezo de borro. Vamos tú contra el capitán, aquí manda marinera. Mira esta pinche huela de todo menos una sirvienta cualquiera antes que eso toma. Balitas de goma por aire por tierra, que ya no hay que coma, me voy pa' la guerra. No me compas tus perras con mis perras. El precio de la libertad es muy caro, estamos acostumbrados al destierro. Matamos, morimos a hierro, a palos y piedra. Tú quieres venir a Noé para hablarle de lluvia. Y nos vamos a ver en un pleito como la batalla de Nubia. Tú verás hilo. Olvidado sin fama ni gloria, con mis hombres cuatreros de zodia, clave, arena y de cal, el tesoro es mental. Llevo el mapa a grabar la memoria. Si hablo de fe, la justa y necesaria. Mi tierra es mar, de Estambul hasta Argelia. Llegó la hora de pros en paro, bravos en proa, sentados saboreo la victoria. Lejos del lujo en las joyas, autoridad terminó donde acaban las boyas. Quieren mirarme las cartas, mi cuello en la horca que coma a mí. Una pieza cruda y sin dedicatoria, vaya. Una historia digna de la gran pantalla. Aunque si me agarra, me gano el castigo, no el Goya. Tú verás ahí, lo estamos muy fuera, hilando muy fino. Estamos bailando muy cerca con el enemigo, con lo de los tiros. Tú verás ahí, lo quieren verse, vérsela conmigo. Ellos quieren verse, vérsela conmigo. Hermanos durmiendo en el fondo remando en galeras. Con la libertad de trepar por la borda y tomar lo que quiera. Y si robo una vida al hacerlo, no será la primera. La luna del cielo, la brisa en la cara, el crujir de madera. La vida de a bordo no nada que ver con tu moda surfera. Lo tienes delante, es el ring del valiente y el bravo coopera. Rezan lo que saben, se asoma el icono que ondea la bandera. Cuando me voy, duermo con la luna. Si la corriente y el viento ayudan. Yay. Estábamos aquí hablando de rap. Que bueno, eso, comentándoos que tenéis para escuchar en internet o en qué foro, o lo habéis hecho en formato físico o qué. En Spotify está, ¿no? No, hay una maqueta, pero solo es de Íñigo Mía y bueno, está, en realidad metió baza casi todo el mundo, pero es de estudio, es rap puro. Sí, sí, es todo estudio. Que fue un disco que se hizo prepandemia, luego nos costó, o sea, es un disco que en ese momento nos gustó mucho, pero es un disco que luego nos pegamos casi dos años para sacarlo, salió rebotado, tarde, regular, pero ahí está. Que se llama Código de Conducta, todo con K, que son las cartas, las leyes de los piratas, pues, rostre bruta significa cara sucia en corso, que es un idioma pirata, siempre nos ha molado mucho la moya pirata, la estética y todo. Y va a haber un disco próximo. Sí, en verano nos vamos a grabar. En verano nos vamos a grabar a un sitio. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Que eso, que se hará un disco. Los que nos habéis visto en directo, pues habéis visto casi todo. El tema que hemos tocado hoy estará en disco, más, mucho más duro. Aún sigue siendo una balada, pero pues con batería y más instrumentos aún mola más. Y no sabemos cómo se llamará el disco, ni cuándo saldrá, ni la portada. Está compuesto casi entero, que es lo importante. Total. Y yo creo que para septiembre Pilares o para así. Eso es. Sí, para Pilares. A ver si alguien que esté escuchando. Eso es. Nos llama para Pilares. Con... que nos llamen para Pilares. Que nos pegue un DM al Instagram o algo, coi. Presentamos disco en tu estudio. Llámenos. Que Azcon nos pegue un DM al Instagram o algo, primo, y tocamos en el ayuntamiento. Yo quiero tocar dentro del ayuntamiento. Tocamos dentro, tal cual. Ni lo dudéis que solo Azcon os lo mueve en un momento. Bueno, que se acaba por hoy el OVNI. Os dejamos con el programa del Buñuel. Pues eso, que este programa estará colgado en la página de la radio a partir de mañana, pasado o cuando sea. Aún no hemos subido el último, pero el último que se hizo, pero bueno, ya poco a poco iremos yendo. Y eso, y que muchas gracias, Diego, Germán, Juan y Dani. A ti por la invitación y a vosotros por. Y eso, y que larga vida al rap, larga vida al punk y larga vida al metal. Y vamos a acabar con una punkarrada, con el nuevo disco de Caos Urbano, que está recién salido del horno, con la primera el disco se llama Euforia, la primera del disco se llama Euforia también. Venga, dale ahí a los Caos Urbano, Pepe. Muchas gracias. Dale, chavales. Que lo he dicho mal, que esta canción se llama Presagio. Es del disco Euforia, pero la primera se llama Presagio. Venga. Crecimos dando patadas a las piedras y a las ratas, entre casas baratas, entre la era y el portal. Veíamos el futuro reflejado en los charcos. ¿Recuerdas el presagio? La huella del inadaptado. Let's go.